Hay un party en la esquina, la nena el flow de jamaiquina. Mano arriba los gangsters y todas las danzas queenas. Baby, tú eres mi loba, loba, loba, y yo te voy a robar. Porque tú eres mi loba, loba, loba, y no te vas a escapar. Y yo soy malo también. Yo ya la cogí de rehén. La tengo provocada y estamos piel con piel. Dime si se siente bien cuando te quito el sostén. Ella es mi Barbie, pero yo soy su Ken. Vitamina pa' tu cuerpo, Herbalife. Tanta energía no la puedo controlar. Vitamina pa' tu cuerpo, Herbalife. Tanta energía no la puedo controlar. Baby, tú eres mi loba, loba, loba, y yo te voy a robar. Porque tú eres mi loba, loba, loba, y no te vas a escapar. Eres mi loba, da la huya, mi mami, ven, cómete esta presa. Si te metes a fondo, mamacita, no es reversa. Dime lo que piensa, dime si estás dispuesta. Que estoy loco porque sienta mi pieza. Y yo te lo hago despacio, flow a lo patracio. Hazlo interesante pa' calarte el pelo lacio. Vente pa' mi espacio, es ti que te caso. Y si quedo me toco, juro contigo me caso. Baila lento, loba, no te hagas la boba. Que hoy hay luna llena y te quedo en mi alcoba. Así que venga, tenga, tome pa' que pruebe. La asome, toma a mí como se debe. Sabe que soy el teacher del examen que repruebe. Y esta noche te lo tomo para que tú me la pruebes. Baby, tú eres mi loba, loba, loba, y hoy te voy a robar. Baby, tú eres mi loba, loba, loba, y no te vas a escapar. Girl, body can come like a Rolls Royce bumper. Pretty like a angel when God sent down. Me want to give you the lumber. Before the night done, me must get your number. Girl, you make a bad man fall in love. Yeah, you make me fall in love. When me get that wine, me now want it done. Puffing on the weed with the Henny and rum. Girl, you want me lover, lover, lover. How are you wine and broke out? Girl, you want me lover, lover, lover. Y no te vas a escapar. Baby, tú eres mi loba, loba, loba. Y yo te voy a robar. Porque tú eres mi loba, loba, loba. Y no te vas a escapar. Brrra, yo, ok, la sangre nueva. Este es John Brel. Dímelo Ryan, hermanito, rompiendo los esquemas. Ecuador y Colombia en la casa. Blow, blow, el artesano. La sangre nueva.